Comienza la Sama Rockera, 30 minutos de rock canario. Esta semana, Comsap desde Tenerife. Soy Pablo de Comstad, saludo a Jonás Lanzarote y quiero dejarles con el tema Bajo tu piel, el nuevo single que estamos moviendo por ahí, el nuevo disco Bajo tu piel. Bajo tu piel. Entre tú y yo, solo los dos, nunca sentimos nada igual. Solo quieres vivir conmigo presente, pero nunca habías sentido nada. Los dos. En la noche de la radio rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Estamos con Pablo, uno de los miembros de la banda Comsat de Tenerife. Está bien dicho el nombre, ¿no? Comsat. Sí, señor. Exactamente. Pues nada, por lo dicho, muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo anda Tenerife? ¿Cómo anda Pablo? ¿Cómo anda la banda? Sí, lo que quieras. Muy bien, ahí con un nuevo disquito, nuevo videoclip y unas 4 o 5 fechitas cerradas para tocar en Tenerife, Las Palmas, Madrid y Barcelona. Sí, la más cercana es ahora esta semana, ¿no? Estaba mismo el 11 de junio en el Honky Club, que abrieron un nuevo. Ya, un poquito ahora, o sea, quiero decir nuevo, que se mudaron. Sí, exactamente. Un poquito más grande y amplia y es donde realmente aquí vale la pena presentar un disquito. Ajá, pues perfecto. Quien esté por ahí, por la isla de Tenerife, ya sabe. Uh-huh. Una fecha que se tienen que anotar y estar ahí presentes, que además vienen pura muerte también desde Madrid para acompañarlos. Correcto. En esta... mi madre. Sí. Gracias. Sí. Bueno, hablar de cosas... No, y además, muchas gracias a pura muerte porque nos cerraron las 2 fechas en Madrid que vamos a tener después. Perfecto. Vayamos allá. Uh-huh. Y intercambiamos... conciertos, bolos. De acuerdo, sí, hombre, yo creo que sí, entre grupos siempre se llevan mejor, ¿no? Que si hay de por medio igual managers o representantes, sí, intermediarios, al fin y al cabo. Entre amigos, porque los grupos al final no se apoyan, sino se hombre, uno mira su ombligo aquí, es lo que me parece normal, o sea, uno quiere que su grupo sea el mejor, y que, pero hay hasta veces que ignoran a uno, ¿no? Sí, más cuando hay algo bueno, que todo el mundo defiende su trabajo, pero una cosa es que no se apoye y otra cosa ya es que pasen de ti en plan de si no sabemos de esto es mejor. Sí, exactamente. Sí. Hay mucho pique aquí en Canarias, de todas maneras, pero sí, por desgracia. Porque es todo muy pequeño y la gente, todo el mundo quiere pues, salir fuera y ser conocido, entonces... Sí. Está como más chocante todo aquí, ¿no? Sí, sí. Pero de todas maneras, el salir ahora de Canarias al exterior, no sé, ahora me parece... No salir a tocar solo, me refiero a salir que te conozcan fuera. Sí, pero me da la sensación, y creo no equivocarme, que ahora es mucho más fácil, ¿no?, que hace un par de años. Me refiero a salir fuera de Canarias. Sí. Entre Canarias todavía igual hay cierta dificultad. Fácil no es tanto, ¿eh? O sea, se tiene que volver un poquito loco. Y sobre todo que las cosas están complicadas porque te piden que pagues tú la sala para tocar. Sí, sí, sí. Que sí. De las cosas, pues, hombre, yo sé que todas las salas tienen que pagar su alquiler y tal y cual, pero, claro, si no te conoce nadie, ¿cómo le llenas la sala al nota? Claro. Para pagarle la sala. También, sí, sí, sí. Bueno, puede ser un punto. Al final, tocar fuera, realmente. Sí. En una buena sala, cuidado. Sí, pero no, a lo que me refiero, ya independientemente de que te hagan pagar por tocar en una sala y tal, me refiero a la hora de salir, o sea que ya se ve como un poco más fácil, ¿no? Antes parecía como que eso quedaba lejísimo y... Vale, sí. Y costearte una pasta, al irte para allá y tocar. Sí, pues con la ayuda de Canarias que hay aquí, que la verdad que nos ha hecho siempre el favor de pagarnos los pasajes tanto Las Palmas o Barcelona el año pasado. Sí. Y este año lo están tramitando, pues a ver si sale también. Sí, pues Canarias Crea yo creo que ha sido de los mejores aciertos políticos que ha habido en los últimos años dentro del gobierno de Canarias, hay que decir. Sí, la verdad que de decir que no. Nos ayudaron también con subvención para el disco, la verdad, y nos ahorramos todo lo que es el gasto de grabación y estudio. Ajá. De todas maneras, bueno, vamos a centrarnos un poco más en la banda porque... ¿Sí? Del 2008 al 2011 apenas hay pues 3 años y el ascenso meteórico de la banda ha sido impresionante. 3 discos en 3 años. Dos, bueno, maqueta y 2 discos. Sí, exacto, maqueta y 2 discos, perdón. Meteórico, vamos. Sí, sí, realmente es que en cuestión de musicalmente ya yo llevaba mucho tiempo tocando, o sea, otro proyecto en casa, por decirlo así, hasta que dije, bueno, pues esto no está mal para tocarlo, y la maqueta primera pues prácticamente la hice en casa solo y tal, pero, y vamos, es algo cutrillo, pero los temas, las ideas están bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces después ya, pues dijo, pues vamos a buscar gente para tocar, y salió cada vez mejor todo, y que ya metieron todas ideas, ya se hizo una banda, y el resultado final, que es lo que yo pues podía estar contento, es el disco este último que hemos sacado, que ya es todas las ideas de una banda entera, y así todo el grupo está contento, porque todos han puesto de su parte, y entonces eso se exterioriza, la verdad, y suena mucho mejor todo. Exactamente, bueno, casi pues el motivo... Ya, palique, ¿no? Tranquilo, que esto es en diferido, aunque crean que es en directo, después yo corto. Bien, bien. No. Todo lo que se habla y se dice sale tal cual, o sea que no hay problema. Okay. Bajo tu piel se llama el nuevo disco, el segundo, sí. Y de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo disco, el segundo de la banda? Y bueno, supongo que contentísimo, ¿no? Con mucho, el nuevo, mucho. Como que dice con un... La verdad que mucho, sobre todo con el estudio, gracias a Estudio Guamasa también, que me hizo lo que yo quería, al final, o sea, y ya también él estaba con las cosas claras, le gusta el rollo y eso te ayuda, a que... Sí. Y vamos, lo de siempre. Tardamos más tiempo del esperado, yo eso tenía que estar para diciembre del 2010, y estamos a junio y sale ahora. Pero valió la pena la espera, porque encima desenrolló, nos preparó una historia para hacer un videoclip que ya está grabado, por cierto, que saldrá hoy, si me lo mandan ya por correo. ¿Y qué me preguntaste? Nada, que estás muy contento con este nuevo disco que se llama Baja tu piel, que lo grabaron en Guamasa. Vale, vale. Y poco más. Y sí, novedades también que cantamos en español ahora. Tanto yo como el otro guitarrista, pues se canta algunas canciones y sobre todo en los coros me apoya, que es fundamental. Uh-huh. Y probamos con el español, y me lo había dicho mucha gente, sobre todo el estudio. Bueno, tardamos tanto porque el disco primero se grabó en inglés, y al final también después dijimos, tío, probamos en español un par de cosas y dijimos, pero si suena que te cagas, y como más bruto, ¿no? Más fuerte. Uh-huh. Y dije, pues venga. Entonces decidimos grabar las tres más importantes en español. Y hicimos un par de arreglos por ahí también, jugando con español e inglés en las otras. De todas maneras, eso de grabarlo, o de verlo primero yo en inglés y luego en español, siempre tiene la... Realmente estoy mintiendo, realmente es que grabamos todo el disco y empezamos de cero después. No, pero bueno, eso siempre tienes la opción de hacer una edición, no sé, llamémoslo internacional, sí, ¿no? Podría. Para vender un poco la historia más allá de los países de habla hispana, que podría ser otro punto interesante, ¿no? Ya con este segundo disco, ya como la banda ya consolidada y más que consolidada, ¿no? Sí. Tú estabas llamando de Lanzarote, Lanzarote, ¿no? Sí. Vale, vale. Y no, sí, yo te preguntaba el otro día que, pues si alguien me puede hacer pasar información de por allí, pues iremos a tocar por ahí. Pero realmente es que no sé qué locales hay allí. Oye, yo para... no te quiero mentir, más que lo va a escuchar la gente que escucha, sí, el programa, ¿no? Aquí, por sitios donde tocar, Semi con el Tsunami, que de cuando en cuando hace algún... Bueno, de cuando en cuando no, hace conciertos con más asiduo. No está mal, está bien. Y luego La Roca también hace conciertos de... Él eso sí lo hace más de cuando en cuando. Pero claro, no son espacios habilitados como una sala que pueda haber en Tenerife o como puede haber en Gran Canaria. Más bien yo creo que sería... estar atento si hay algún festival o algo así interesante, pues, y meternos ahí, ¿sabes? Exacto. Bueno, aquí está también la CRC, ¿no? Que a través de ello, pues igual siempre hay opciones de venir a tocar para acá. Ahora mismo es el Mojo Festival, no sé, creo que se traslada ahora para septiembre, porque la fecha original era en julio, como los dos pues anteriores. Mira, por ejemplo, tendré que buscar qué es eso del Mojo Festival. Bueno, eso ya, después lo hablamos fuera de micro. Muy bien. Perdón, un segundo. Acabo ya. Vale. Dime. Bueno, pues para ir terminando, Pablo, porque sabemos que estás muy apuradillo ahí. No, ahora es mismo. Actualmente, en las tardes estoy súper tranquilo, pero hoy vino todo el mundo aquí. Sí, es lo que siempre pasa, es como la ley de Murphy, ¿no? Nunca pasa nada hasta que pasa. Exacto. Bueno, en la bio de la banda veo que han tenido también un buen apoyo mediático, tanto mayoritariamente los medios de comunicación de la isla sí. de Tenerife, pero ajá. bueno, desde aquí, de lo poquito que se va llegando, que es lo que hablamos hace un ratito, ¿no? O decía hace un ratito, de que es más fácil hacia afuera que no luego dentro de las propias islas. Al final seguimos estando incomunicados, entre comillas, de una claro. isla a la otra. Sabes quién es Conza, pero a lo mejor te suena o lo tienes allá lejos y no, sí, pero, no sabes realmente lo que es. No tienen por qué, o sea, no... Si se le suena el nombre, pues genial, pero sí. no hemos... Ni, o sea, solo dimos un concierto ahí en Tsunami, sí. No tampoco hemos estado preocupados en movernos por las islas, sino realmente Las Palmas, ¿sabes? Ajá. Es normal que... Y en 3 años tampoco te va a conocer... Canarias, ¿sabes? Exactamente. Es que el más con todos los grupos que hay aquí. Que es que lo que más llama la atención de ustedes es precisamente eso, ¿no? Que en 3 años hayan ya grabado eso, la maqueta, los 2 discos, y aunque como León la vio, el 2009 igual fue un poquillo más flojo, pero vamos, que no han, como se suele decir, no han levantado el pie del acelerador ni para de casualidad, vamos. Esto ha sido a fondo y hacia arriba, compadre. Yo y los chicos empezamos y dijimos que vamos al 100% y así es como tienes que hacerlo, ¿entiendes? Lo que pasa y entonces y gracias, tengo una banda genial y estupenda que vienen con ideas, me siento con ellos, también trabajo en una tienda de música. Ajá. Y es una ventaja, o sea, yo aquí viene el bajista hoy por la tarde, por ejemplo, y nos sentamos ahí, ¿sabes? Si no vienen clientes y tal. Y podemos sacar un par de ideas un ratito, tenemos el local de ensayo aquí mismo, la verdad que tengo muchas facilidades ahora para eso. Lo tienen todo a mano, tío, es que no se puede quejar, sí. Si tienen un lujazo del carajo. Entrar a currar aquí fue lo mejor que me pasó en la vida. Sí, ¿verdad? ¿No? Si vos no puedes compaginar tranquilamente con la banda, tío, ni de coña, vamos, lo mejor de lo mejor. Exacto. Ahí están las razones porque tenemos tiempo y... Sí. Para sacar todos estos discos y estas canciones. Sí, sí. Oye, pues Pablo, nada, esto es Bajo tu Piel, este es el nuevo disco, véndelo como tú mejor sabes, que eres uno de los miembros y de Conza, así que tienes los micros abiertos para explayarte más de lo que tú quieras explayarte, tío. Vale. Nada, un disco con su onda rock, la verdad el anterior fue más pop rock, este es más rock duro, vamos a decirlo así, alternativo, como siempre, las influencias nuestras realmente vienen de Sonic Youth y ahora igual está sonando un poquito más rockero, no tan alternativo, pero los temas son cortitos, potentes y al grano, o sea, no hay, ahora vamos a hacer un punteo, te digo esto, y si te gusta bien y si no, no. Y qué más, y nada, presentarlo ahora por todos los sitios que podamos, ya está mandado un montón de medios de comunicación y esperando coger un sellito discográfico para su distribución y venta. Estamos hablando con una, no voy a decir cuál por si me llevo el chascazo después. Sí, por si acaso. Y además yo estoy pensando que me va a decir que no, porque es una bastante potente, pero prefiero ya pensar que no. Si me dicen que sí, alegrame, y si me dicen que no, seguir buscando tranquilamente, ¿sabes? Pero sí, siempre partir con el no, que es más... Sí, la realidad es que tienes que tener un producto buenísimo, lo primero, y tienes que tener manga, que consta que no tenemos ninguna. Entonces, ahí es donde viene la complicación. Bueno, y puntos de venta, página web, o sea, modos de localizar tanto a la banda como al disco. Ahora donde... mismo, si pueden... escucharnos en tanto el MySpace, lo que pasa es que el MySpace está bastante muerto, entonces hemos utilizado el Facebook, que está bastante con vida, y hemos hecho un band profile, que o sea, pones Comsat, busca, hay 2 Comsat, está Comsat Tenerife, el Facebook, que es para dar toda la publicidad que podamos, y está Comsat grupo o música, pone algo así, ¿no? Músico o banda. Y entras ahí y tienes un band profile que es un asterisco que está a la izquierda y le das. Y tienes pues 3 temas, hoy intentaré subir el videoclip, toda la info, etcétera, etcétera, etcétera. Fotos. ¿Y la dirección era Conza Banda? MySpace.com. Tienes el más interesante, son 3 W. A ver, déjame buscarlo aquí. 3W.rever con V. Y acabado en B, Rever, Nation.com. Eso es lo mejor que está ahora, la verdad, funcionando. Ay, mira, vamos a cotillearlo un fisco, ver las visitas en dos días y escuchas el tema. Artistas, stats, fans, 255 fans de momento, 169 visitas a la página y 360 escuchas en dos días. No está nada mal. No está nada mal, de verdad que no. Nada mal. Y nada. Pues poco más que añadir, ¿no, Pablo? ¿Eh? Que poco más que añadir, digo. Sí, la verdad. Ya un poco en, extrañé bastante, ¿no? En este poco espacio de tiempo hemos exprimido bastante. Te hemos exprimido bastante, ¿no? Te hemos sacado toda la información posible del nuevo disco, de la banda. Sí, muchas gracias, don Jonás. Nada, a usted, don Pablo. Que sea de los primeros, además, el primero que esté interesado en llamarnos y hacernos una entrevista de momento para este disco. Sí, ha habido medios de comunicación, pero todo ha sido vía email y tal. Pero nadie se ha molestado en llamar ni siquiera para preguntar, así que muchas gracias. Nada, hombre, a ustedes y para lo que quiera. Ah, por cierto, bueno, estás más lejos que el carajo, pero si te queda cerca, a lo mejor Las Palmas te queda más cerca, que tocamos la próxima semana, no esta, esta es en el Honky, pero la siguiente estamos en Las Palmas, en la sala Rocola, por si alguien se quiere pasar por ahí también, el 18 de junio. Vale, de acuerdo, perfecto. Hasta aquí ComSap desde Tenerife, en la voz de Pablo, uno de los componentes de la banda. Segundo disco en la calle, Facebook, MySpace, o sea, en definitiva, redes sociales donde puedes ponerte en contacto con ellos y conseguir una de las copias de Bajo tu Piel, como se llama este su nuevo trabajo discográfico. Seguiremos haciéndolo sonar en Oye de Rock and Roll, también en la Sama Rockera. Pero ahora nos vamos a escuchar viejas bandas que nos dejaron en legado su música, como el caso de Motorover desde Lanzarote. No encuentras nada raro. Y como el tiempo casi nos da para un último tema, cerramos Noche de Rock and Roll, cerramos la Summer Rockera con G-Budge desde Gran Canaria.